Hola a todos y todas, estamos acá por Aire Libre, la 91.3, en Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado. Hoy tenemos clases de informática con el profe Marcelo. ¿Lo escuchamos? Buen día, hoy seguimos con las clases de informática a través de la radio. La vez anterior estuvimos hablando de hardware y lo que era una configuración mínima. Hoy el tema que vamos a comentar es generaciones de computadoras. Podemos decir que la historia del desarrollo informático, del desarrollo de distintos dispositivos, es un tema que a menudo se usa para hacer referencia a las distintas generaciones de dispositivos informáticos que fueron marcando una época. Dependiendo del autor, puede haber 5 o 6 generaciones. A mí me gusta decir que, o me quedo con la opción de que son 5. Y cada una de las generaciones se caracteriza por un importante desarrollo tecnológico que cambió fundamentalmente la forma en la que funcionan estos dispositivos. La mayoría de estos desarrollos, de estos inventos, se da desde la década de 1940 hasta la actualidad. Y hay una característica que los une a través del paso del tiempo, es que todos estos aparatos, estos dispositivos que se fueron desarrollando, cumplen con una consigna, que son cada vez más pequeños. O sea, son cada vez más chicos, cada vez más baratos, entre comillas, para nosotros, cada vez más potentes y cada vez más eficientes. Las 5 generaciones que nombrábamos desde 1940 aproximadamente hasta el presente y más allá, podemos decir que se comprenden desde 1940 a 1956 como la primera generación, donde el dispositivo usado eran los tubos de vacío, o seguramente más conocidos como las válvulas o tubos de aquellos televisores blanco y negro que todos recordamos. De 1956 a 1963 se conoce a la segunda generación, donde se inventaron los transistores, que fue un paso gigantesco, ya que un transistor reemplazaba a cientos de tubos de vacío. Y ahí es donde se da una de las características que nombrábamos anteriormente, en la reducción, en cada vez tener dispositivos más pequeños. De 1964 a 1971 se da la tercera generación, donde aparecen los circuitos integrados. Y de 1971 aparecen, podemos decir que también seguimos de 1971 al presente, los microprocesadores. Hoy un microprocesador está presente en casi todos los aparatos que tenemos de uso cotidiano. Y la última generación, que no la podemos encuadrar en una fecha cierta, pero podemos decir que es desde el presente hacia el futuro, y es la inteligencia artificial, con todo lo que estas dos palabras significan. Así que bueno, esas serían las 5 generaciones. Explicando brevemente las distintas generaciones, podemos decir que la primera, estos sistemas informáticos de ese momento usaban tubos de vacío para los circuitos y tambores magnéticos para la memoria. Estos equipos a menudo eran enormes, eran de muy grandes dimensiones, ocupando salones enteros, y tenían la necesidad de asistencia de muchísimo personal, ya que se averiaban constantemente. Esta primera generación está dada por computadoras de nivel más bajo, que podían resolver solamente algunas operaciones, y generalmente un problema a la vez. La entrada de los datos se basó en tarjetas perforadas y cintas de papel, y la salida de estas codificaciones era a través de una impresora. Por nombrar algunas, de las más conocidas fueron la UNIVAC y la ENIAC. Esas fueron 2 computadoras que quedaron en la historia de la informática. En la segunda generación aparecen los transistores, como decíamos anteriormente, y este transistor era muy superior al tubo de vacío, lo que permite que las computadoras de esa época se volvieran más pequeñas, más rápidas, más baratas, con menos consumos de energía y mucho más confiable, o sea que las roturas eran mucho más espaciadas. Se seguían usando tarjetas perforadas para la entrada y copias impresas para la salida. Así que en estas primeras máquinas se empiezan a observar el uso de programas o de lenguajes como el COBOL y el FORTRAN. La tercera generación, los circuitos integrados. Los transistores fueron miniaturizados, o sea, cada vez más chicos, y colocados en chips de silicio llamados semiconductores, que aumentaron muy considerablemente la velocidad y la eficiencia. Otra característica fundamental de esta generación es que los usuarios empiezan a interactuar con las computadoras a través de un teclado y monitores, y aparece lo que hoy conocemos como sistema operativo. La cuarta generación aparece en escena el microprocesador. Miles de circuitos integrados se construyeron en un solo chip de silicio. Lo que en la primera generación llenaba una habitación entera, ahora cabía, entraba en la palma de una mano en un microprocesador. Acá se hace muy famosa la empresa conocida por su nombre Intel. Así que esto marca un antes y un después, sin duda. Como referencia podemos tener que en el año 1981 IBM presenta su primera computadora de uso doméstico, y para 1984 Apple hace lo mismo presentando el Macintosh. Por último y no menos importante, nos queda la quinta generación, que verdaderamente necesitaría un párrafo aparte, porque bueno, los dispositivos informáticos de esta era están basados en inteligencia artificial, aún se siguen desarrollando, y la computación cuántica, la nanotecnología molecular cambiaron y cambiarán radicalmente el uso y los resultados de las computadoras, sobre todo en áreas como la medicina. Yo siempre digo que el objetivo de la computación de quinta generación es desarrollar dispositivos que respondan al aporte del lenguaje natural y que sean capaces de aprender y autoorganizarse. Esto creo que es una de las principales características de esta generación. Mi nombre es Marcelo Tornatore, soy el profe de informática del CECLA 6625. Nos vemos en la próxima. Te contamos que nuestra escuela sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis. Para conocer más de nosotros, podés visitar nuestro Face Escuela Nocturna número 13 o nuestro Instagram Nocturna13-secla6625-54. Para los alumnos y alumnas que quieran enviarnos un mensaje, lo pueden hacer a través de sus profes, de sus seños o de sus capacitadores y capacitadoras. Los chicos del CERPEJ lo pueden dejar en la caja de corrección. Si querés volver a escuchar este programa, podés hacerlo a través de la página airelibre.org.ar y búscanos en el podcast. Los esperamos mañana, alrededor de las 12:45, después del informativo Farco, por la 91.3 Radio Aire Libre, en Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13. Y quedará yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor.